postarino, nana le shimbaki mahanu okondo, so kukuchu kini le postarino, nana le shimbaki mahanu okondo, egutaru atu no poshilo, hebi shubinu hashi, eyubinu okondi. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día lunes 11 de noviembre del año 2019. Y continuamos con nuestra programación. Y para usted que nos sintoniza, tenemos una emisión más de su programa, La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos en este inicio de semana. Este lunes con buen clima todavía. Mañana se espera la entrada de un norte por ahí en la tarde, poquito fuerte. Hablan de rachas de 90 kilómetros, pero para la costa. Acá será menos, pero ya les estaremos informando y actualizando el pronóstico. Por lo pronto, bienvenidos a La Revista. Un saludo desde la capital veracruzana, nuestra bella Jalapa. Aquí ya está Chuchín enfrente de mí, detrás del cristal, buscando la música para esta mañana, y está con su consola de audio. Y lo saludo con mucho gusto, Chuchín. A Lupita Páez. Lupita, buenos días, que en su tiempo libre nos auxilia de manera, pues, realmente muy eficiente. en cuanto a muchos aspectos que tienen que ver con la producción, con nuestra agenda de invitados, que siempre está muy nutrida. Gracias, Lupita. Y el personal de aquí de Radio UV, sobre todo nuestros compañeros de aquí de la mañana, los técnicos, todo el personal administrativo, pues todos trabajamos para ustedes con mucho gusto, bajo la coordinación de Paco Aragón. Y allá en las lomas del estadio, Raciel Martínez, de Comunicación Universitaria, quien saludo con mucho gusto también. Un abrazo para ambos. Ambos hoy en el programa desde hace mucho tiempo. Bueno, y Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Mi muy estimado amigo Manuel Vázquez, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días y buenos días a todos en esta mañana hermosa también, como bien dices. Y pues hoy rompemos un poquito la estructura de nuestro diálogo, nuestra conversación de crónicas que se van sucediendo cada semana, porque me llama poderosamente la atención y por eso te comentaba yo hace rato antes de entrar al aire. La importancia que tiene visualizar el proceso en Bolivia complicado, como si una nueva ola emergente de incendiaria apareciera otra vez en el continente, ¿no? Lo vemos hace poco en Ecuador, hace unos poquitos días y todavía candente la situación en Chile con tantas protestas multitudinarias. Uh-huh. Y ayer, de manera sorpresiva, el presidente renuncia junto con su gabinete a la presidencia de la República después de una presión intensa los últimos días, sobre todo esta semana que pasó, y especialmente el jueves y el viernes, por parte de las policías y las élites militares, que convertidas en aristocracias de élite, una élite aristocrática en Bolivia, y no solamente en Bolivia, también en Uruguay, en Paraguay, en Chile y en Argentina, se conforman en bloques opositores francamente golpistas, que aunque no ejercieron el poderío bélico que tienen saliendo a las calles y controlando las ciudades, y en este caso deponiendo a presidentes como sucedió desde el 73 con Salvador Allende, pero también en los 80s en Argentina y en Paraguay y en Uruguay, indudablemente en Bolivia esto ha ocurrido muchas veces y también en Venezuela, se repite, ¿no? Un país que ha sido inestable históricamente y que vuelve después de más o menos 13 o 14 años de cierta tranquilidad, estabilidad económica y paz, con todo y los detractores que Evo Morales tiene o tenía como presidente, y sobre todo una oligarquía que siempre está con los colmillos salientes, viendo en qué puede meter la mano para desestabilizar al país. Es algo que, aunque todas las personas de derecha de todos los países de América Latina podrían culpar a Evo Morales por políticas públicas fallidas, hay que reconocer el gran avance y adelanto que en muchas cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía boliviana logró el presidente Evo Morales. Una de ellas, y principalmente, el reconocimiento de la reivindicación de la sociedad boliviana, que vio en Evo Morales al primer presidente indígena de su país. Uh-huh. Un país cuya población es eminentemente indígena. Más del 62% de los habitantes de Bolivia son de raíz indígena, aymara y quechua principalmente, pero de muchas otras etnias que conforman esa policromía multicultural y plurilingüe. La otra cosa es que es un país dividido, históricamente ha sido un país dividido, porque muchos son mestizos, pero se sienten blancos. Y Bolivia ha estado gobernado durante por lo menos 35 años antes de Evo Morales por personajes de la raza blanca. Entonces hay un resentimiento ancestral y milenario ahí de pérdida, más que milenarios después de la llegada de los españoles, evidentemente, que mantiene desunidos a los bolivianos, que son fáciles todavía más de dividir por una razón principal. La razón principal es que las infiltraciones de la oligarquía en el sistema político es permanente. Quiere decir, las policías y los ejércitos son fácilmente infiltrados para desestabilizar, algo que vimos esta semana, si analizamos el proceso, pues desapareciendo personas, quemando casas, amenazando de muerte a líderes sindicales y sobre todo a personas cuya lucha social es añeja. Y esa es una manera de fragmentar y dividir más todavía la opinión pública, sobre todo en la gran capital, La Paz. Y el otro elemento en contraste muy interesante de analizar es que ellos tienen a nivel internacional y para los Estados Unidos el estigma de ser el único país cocalero que autoriza y legaliza la producción de la hoja de coca, finalmente precursora, querámoslo o no, de la cocaína, sí, y mucha de ella de la cocaína, por supuesto, ilegal para el resto del continente y el resto del mundo. Entonces se declara un golpe de Estado porque efectivamente el jefe de las Fuerzas Armadas le pide la renuncia, y pedirle la renuncia a un jefe del ejército, a un presidente de la República, equivale a decirle: si no te quitas, pues te vamos a quitar. Parece que el vocerío boliviano de los opinólogos profesionales aseguran y dicen, y hoy estaba yo oyendo el café matutino de la radio principal de La Paz, Bolivia, donde un constitucionalista decía que se fue prematuramente, que debió haber esperado y llamado a la resistencia pacífica, pero no fue posible por la gran presión interna que Evo Morales y su gabinete tiene. Y hay una razón también que sustenta este asunto, y es el hecho de que la amenaza del golpe de Estado ya militarizado, claro, y de que la gente saliera a las calles y hubiera toque de queda, como lo vimos en Chile hace unas semanas, se convirtiera en una masacre. Entonces, la prudencia de Evo Morales dictó que no, que mejor se retirara. Y es lamentable que esto suceda, Carlos, en un país en el que apenas se empieza a ver como un proceso democrático consistente. Termino diciendo que las elecciones de octubre pasado estuvieron matizadas de sospechas de caídas del sistema, y como un poquito a la mexicana, el fraude. Marcelo Ebrard salió hace rato a decir que se solidariza con el pueblo boliviano, que le brindarán asilo político a todos aquellos miembros del gabinete de Evo Morales, incluyendo a Evo Morales, si así lo requiere, y que para México esto sí es un golpe de Estado consumado, que finalmente lastima y hiere a las democracias latinoamericanas y el proceso de desarrollo de los países que, como Ecuador, como Chile y ahora como Bolivia, espero que hasta ahí quede, pasan procesos otra vez desestabilizadores que hacen que se viva una regresión política y social en sus sistemas democráticos y una falta de credibilidad de los procesos de las elecciones, que pues tendrán que ser llamados a elecciones en 90 días, así lo dicta la Constitución. Mientras no hay garantía de nada, mientras no haya un presidente emergente, que le corresponde en este caso a una de las diputadas, presidenta de la Comisión de Gobierno en Bolivia, para que mientras haya presidente, pues y no esté Evo Morales ni nadie como presidente del país, tenga gobernabilidad. Así las cosas, lamentable para mí. Yo he seguido estos procesos desde hace muchos años como folclorista y también interesado en lo que sucede en Bolivia particularmente, y una vez más la sombra militar se yergue ahí para hacer de la suya. Pues sí, ojalá que esto no aliente a algunos dementes que piensen que aquí es factible hacer lo mismo, ¿no? Sí, se ha discutido mucho y en el Facebook aparecen y no están dadas las condiciones en México para eso. No, claro que no. Pero de ninguna manera, y sí son parte de políticas desestabilizadoras que provienen también de lugares oscuros, ¿no? Quiero decir, las mismas oligarquías montadas en cólera y también en una ansiedad por desestabilizar al país y volver a tener lo que antes tenían, que eran privilegios a más no poder, y el establecimiento de un Estado corrupto a más no poder también, lo van a intentar, siempre lo van a intentar, pero en México no están dadas las condiciones por la cantidad de votantes que garantizan y legitiman la presencia de Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional del país. Entonces, las Fuerzas Armadas ni por mucho se han proclamado a favor, pero ni remotamente en el coqueteo de un posible estado excepción. Y no lo veo en el corto plazo, ni en el mediano, ni en el largo. Históricamente México no ha optado por esas vías, y creo que hay mucha prudencia por parte de las élites militares y también de los altos mandos de las Fuerzas Armadas para que prevalezca el Estado de Derecho en este país, que apenas está empezando a vivir una nueva etapa, ¿no? Probablemente sí alienta la oligarquía venezolana, ¿no? Sí, la oligarquía venezolana sí, pero pues ahí pasa lo mismo que en Bolivia y que en Chile, ¿no? Uh-huh. Ahí hay aristocracias militares que se heredan de familia, los generales, los comandantes de las regiones militares están confabulados y se comunican. Por supuesto que desmembrar una urdimbre que ha tardado por lo menos 6 décadas, 60 años, desde el siglo pasado a lo que va de este, no es nada fácil. Uh-huh. En México, afortunadamente, no tenemos esas élites militares que respingan a cualquier provocación con el coqueteo de tomar por la fuerza el poder. Y entonces en México, desde mi punto de vista, descartado absolutamente que esto pueda suceder. Y desgraciadamente en Bolivia, con esto, desde mi contabilidad de procesos desestabilizadores, desde el año 1950, que se eché una revisada por ahí, este sería el proceso número 17 desestabilizador de los del sistema político democrático, todavía muy endeble en Bolivia. Manuel Vázquez, te agradecemos mucho, mucho tu comentario. Estoy a la orden, nos vemos pronto. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Dale, que te vaya bien. Pues sí, así las cosas. Y Gibran Ramírez Reyes, este brillante analista muy joven que tenemos en México, dice que desde que tomó el poder el presidente Evo Morales, lo miden con otros estándares de los que se mide a los estadistas, entre otras cosas porque se trata de un indígena que se atrevió a mandar a gobernar un país y lo hizo con los mejores resultados, como ya lo consigna Manuel hace un momento. Si fuera europeo o estadounidense, Morales sería respetado como otros líderes que gestionaron aceptablemente y de manera democrática sus países, respaldados por el pueblo por muchos años. Alguien me decía, bueno, Angela Merkel, ¿cuántos años tiene ahí en el poder? Y nadie le dice nada, ¿no? Lo hicieron en diferentes formas de gobierno: Roosevelt en Estados Unidos, Mitterrand en Francia, González en España, o Angela Merkel, mira, lo que les decía yo, en Alemania. Diferentes todos ideológicamente, con mandatos largos, refrendados por los ciudadanos. A ellos les dicen estadistas. A Morales, que logró mayor institucionalización del Estado, crecimiento económico, disminución de la desigualdad, incremento de la inversión y del consumo, según todas las fuentes disponibles, en resumen, al mejor presidente de la historia de Bolivia le llaman tirano o dictador, aún en momentos complicados económicamente para el mundo como este. Bolivia crece y sigue disminuyendo la desigualdad. Bolivia es otra, mucho más próspera de lo que era, y en gran medida pues ha sido el cambio de expectativas de la nueva clase media la que articuló y disminuyó la potencia del bloque transformador. Comenzaron a sentirse, a quererse similares a una oligarquía que nunca ha dejado de verlos con desdén. Evo Morales tuvo un gran único error. Algunos dirán que llamar al refrendo sobre la posibilidad de continuar. Otros dirán que perder ese refrendo fue un error. Otros dirán que cambiar de opinión y presentarse a la elección después de litigar la posibilidad en el Poder Judicial también. Pero cada mandato se lo ganó en elecciones con el respaldo popular, o sea que siempre ha sido un demócrata. Hay una sombra por ahí que solamente los que están ahí muy cerca en Bolivia sabrán si es cierto o no, de una caída del sistema, en donde de repente empezaron a llegar un montón de votos cuando llevaban el 80% de las casillas contadas. Vaya usted a saber. El problema de fondo, sin embargo, no es sobre la decisión de Morales. Somos injustos y fundamos el problema de la sucesión en el poder durante un cambio de régimen solo en la decisión del líder, ¿no? Ese demandante acción, permítanme tantito, continúa diciendo Gibran Ramírez Reyes, que cada mandato se lo ganó en elecciones con el respaldo popular, o sea que siempre ha sido un demócrata. El problema de fondo, sin embargo, no es sobre la decisión de Morales. Somos injustos y fundamos el problema de la sucesión en el poder durante un cambio de régimen solo en la decisión del líder. Es demandarle acción que corresponde a todo el bloque social que representa, y se les demanda porque todo mundo prefiere depositar las responsabilidades de decidir en otro sitio. Que el presidente no pueda formar potentes cuadros para gobernar con la misma efectividad y representatividad no es un problema del presidente. Algo así me dijo Rafael Correa, cuando le pregunté sobre el asunto en un programa que se transmite a las 8:30 de la noche por el 11, del cual Gibran es conductor. Se trata del dirigente indígena más importante, dijo Correa, de la historia. Pero eso no importa a las oligarquías. Ya los sectores de las clases medias, las policías, los militares que utilizan. Pues mira, muy parecido a lo que planteaba Manuel hace rato, ¿no? La legitimidad del golpe es una auditoría de irregularidades de la OEA que podría darnos risa por el número de actas irregulares a quienes vivimos el ESC fraude de 2006. A diferencia de aquí, en México, el presidente sí quiso romper el proceso. A diferencia de aquí, el líder opositor fue demócrata y pacifista. A diferencia de la derecha golpista, el presidente Morales, gigante, decidió retirarse ante la injusticia y evitar una guerra civil en Bolivia. Decidió no defenderse del golpe. Mientras tanto, nuestra derecha fascista, que la paz y el orden democrático se rompan con la fuerza. Bien, pues aquí están los primeros análisis de esta sorpresiva renuncia. Un cuasi golpe de Estado, porque pues si ya el jefe de las Fuerzas Armadas le pide al presidente que renuncie, pues es que ya qué, ¿no? Quizá lo único es que se evita la violencia también de un golpe de Estado. Vamos a ver qué pasa con Evo Morales, porque México le ofreció asilo. En las primeras noticias era que se podía ir a Argentina, que también tiene allá esa posibilidad, o a Cuba, ¿no? México, Argentina, Cuba, y él dice, pues yo no tengo por qué irme, pues si yo no debo nada y no me he robado nada. Y todas las cifras ahí lo constatan, de que ha sido un buen presidente. Y bueno, se consignan de todos modos los errores, para empezar el error de querer permanecer otra vez por un tercer periodo en un país democrático. Pero también, híjole, aquí entra el asunto de, bueno, ¿quién podría suceder a Evo Morales, no? Imagínate todo lo que ya hizo y que entre la derecha, la oligarquía, un borrón y cuenta nueva y todo va para atrás. Y también la otra interrogante es qué van a hacer todos los millones de simpatizantes de Evo Morales ante esto, ¿no? Ahora, seguramente Evo Morales, si empieza a haber algunos problemas desestabilizadores en las calles y todo esto, pues llamará a la cordura, ¿no? Pues si yo mismo me renuncié, pues tranquilos, ¿no? Vamos a esperar que, pues a ver qué pasa. Por lo pronto, pues es la noticia que ha dado la vuelta al mundo, la noticia internacional más importante. sobre todo por tomando en cuenta de cómo están las cuestiones en América Latina, el papel de Estados Unidos y todo esto. 8:27 las 8:27, aquí en la revista Es Tiempo de un Poquito de Música. Según André Mauroy, la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. Continuamos. Bueno, Chuchín tiene muchos fans aún dentro del ámbito radiofónico, como Raciel y como Tere Chaires. Te manda una felicitación, que qué bonito vals. Y Tere lo agradece mucho, Chuchín, está conmovido hasta las lágrimas. Te mandamos un beso y un abrazo muy fuerte. Bueno, pues esto que le gustó a Tere y a todos nosotros es de Gaetano Fusella. Y se llama Suite Campestre. Bueno, pues justamente se están cumpliendo los 500 años el día de hoy o ayer. Ayer o hoy. De todos los encuentros, de la conquista desde luego. De todos los encuentros habidos durante el mal llamado encuentro de dos mundos, dice Hermann Bellinghaus en la jornada de hoy. El año 1, Caña, trajo al Tepetl de los mexicanos la funesta columna de soldados encabezados por el ambicioso capitán Hernán Cortés. Ese fue el encuentro. Ya de tiempo atrás llegaban noticias de extraños, muy extraños, que bajaban de castillos flotantes llevando mucho fierro y hablando incomprensiblemente. Trajeron con ellos numerosos venados gigantes que los recién llegados por las llanuras del agua montaban para avanzar por los caminos, o sea, los caballos. Aupados en aquellas bestias inusitadas, los recién llegados lucían más altos que los naturales. Sí lo eran, pero no tanto como parecía. Hubo señales terribles. Acerca de ellas, se inauguró la exposición temporal Tzetzahuitl, los presagios de la conquista de México, en el Museo del Templo Mayor, hace unos días, al quinto centenario del día que los expansionistas de ultramar toparon con los expansionistas principales de estas tierras. Los mexicas del altiplano, constructores de la todavía joven ciudad de Tenochtitlán, espléndida a un grado que cuesta imaginar por mucho que se conozcan relatos, testimonios, mapas, códices pintados. Vaya momento, ¿eh? Uno de los de a caballo, que resultaría ser el mejor escritor entre todos los presentes, muestra tanta maravilla como los locales, solo que al redactar sus memorias y conociendo el desenlace, transmite el inconfundible brillo de la victoria. Por las grandes torres y edificios que tenían dentro del agua, y todos de cal y canto, y aunque algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían si era entre sueños, y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta manera, porque hay muchos que ponderan en ello, no sé cómo lo cuento, ver cosas nunca oídas ni aún soñadas como veíamos. Bernal Díaz del Castillo. Pero ¿saben qué? Últimamente investigaciones históricas hablan de que la existencia de Bernal Díaz del Castillo, por su forma de expresarse y todo, pues era un soldado, como muchos de los soldados que vinieron, pues que con trabajo sabían leer y escribir. Hoy se pone en duda. Si Christian Duverger tuviera la razón, que es uno de los que están pugnando por incorporar esta idea, ¿no?, de la no existencia de Bernal Díaz del Castillo, resultaría ser, pues, no otro que Cortés, ¿verdad?, convertido en el heterónimo más extraordinario de la historia, capaz de desdoblarse así luego de doblegar, pues, una mitad distante de la Tierra. Sí, debió ser un portento todo, eso sí. El lugar es el lago único en el mundo. Venecia de agua dulce, poblada de patos, canoas, palabra aprendida por Cristóbal Colón de los taínos y milpas flotantes, las personas ataviadas con una belleza y colorido y las otras con la dureza del espanto, ese valle de nunca jamás, la región más transparente del aire, diría más adelante el barón de Humboldt. Un mundo en sí complejo, violento, gobernado por pasiones shakespearianas, ¿sí?, y sometido a presagios terribles de mucho temer. Tenochtitlan en 1519 era el centro de un imperio nuevo, enclavado en un continente de civilizaciones antiguas, no imaginadas por los europeos. Se registraron presagios, como había acontecido con la caída de Tula. Fuegos en el cielo, incendios, enfermedades repentinas. Esto lo escribe Miguel Pastrana Flores. Dice, en la historiografía náhuatl, los Tetzahuitl son parte fundamental de la dinámica de la historia indígena y plantea que es al mismo tiempo prodigio, anuncio funesto del porvenir y causa de los eventos que anuncia. Tetzahuitl, concepto evanescente, designa manifestaciones portentosas y sobrehumanas que marcan cambios de toda índole y distinta profundidad en la vida individual y colectiva. Y continúa diciendo Germán Bellinghausen, una manifestación de los dioses nahuas que rompe el orden habitual y cotidiano del mundo para anunciar y provocar acontecimientos futuros, generalmente de carácter negativo. Por ello suelen causar temor, espanto, asombro. Los Tetzahuitl acontecen en la vida de los humildes más iguales o en cambios políticos, sociales e históricos de mayor envergadura. En el primer caso, pueden ser relativamente sencillos, como la infestación de ratones en una casa común que pueden anunciar la enfermedad y la muerte de sus ocupantes. Mientras que en el segundo caso son imponentes, como la aparición de un fuego en el cielo nocturno de forma piramidal que se observa durante semanas, el cual prefigura la destrucción de ciudades enteras. La idea de Tetzahuitl en la historiografía novohispana de la tradición náhuatl a la ilustración lo encontramos en estudios de cultura náhuatl. El asunto da para más, dice Bellinghausen. De momento, si ustedes desean ilustrarse sobre el acontecimiento más allá de la selfie de dos descendientes de Cortés y Moctezuma dándose un abrazo hipócrita en el lugar donde la tradición ubica la llegada de los intrusos, debe buscar la revista Arqueología Mexicana, la número 169, correspondiente a noviembre-diciembre de este año, que es una radiografía de lo que eran estos mundos en 1519. Pero hay una protagonista fundamental de quien apenas ahora se habla con el interés y respeto que merece. Me temo que será Doña Marina. Vamos a ver por qué esta historia continuará, dice Germán Bellinghausen, el próximo lunes. Bueno, punto y aparte, se sigue llevando a cabo el Festival Veracruz, escena contemporánea por parte del Instituto Veracruzano de la Cultura, un buen esfuerzo para nutrir con más arte teatral, en este caso y dancístico, a nuestra ciudad de Xalapa, a partir de el viernes pasado. Tuvimos la oportunidad de asistir a una función a propósito, se llama Otlí Camino, es una como reivindicación de las lenguas originarias de un grupo de teatro de allá de la Ciudad de México. La directora y además actúa es una jovencita, Jennifer Moreno. El grupo se llama La Paradoja del Gato. Muy al estilo del teatro universitario, minimalista, con una escenografía así, pues, unas estructuras de madera pequeñita, como un carrito. que se desdobla y lo ocupan de un lado y del otro lado. Me recuerdo mucho los trabajos de la Caja o de la Facultad de Teatro, que con muy pocos elementos pues crean una historia interesante y hablan en náhuatl y en español. Y la idea es que nos reflejemos, que se refleje allí la ignorancia que tenemos sobre las culturas indígenas, las lenguas originarias. Hay un momento y toda la obra la están hablando en náhuatl y en español. Un grupo de jóvenes, ¿no?, que están platicando sobre estos asuntos. Y llega un momento en que prende la luz de sala a nosotros, al público, y entra una grabación que se supone, bueno, es una encuesta que hacen ellos, no sé dónde, pero aquí la idea es que como si nos estuvieran preguntando a nosotros, lo cual hubiera estado interesante que lo hicieran realmente, ¿no? Pero ahí se ve que no tenemos la menor idea, ¿no? Dicen, por lo menos díganos tres lenguas originarias que usted conoce. El yucateco, el chiapaneco, no es por ahí. Pues están los totonaca, los zapotecos, los nahuas, los tzotziles, los mixtecos, todo eso, ¿no? Pero a mí me cuesta trabajo decir 10 y creo que son cerca de 100 o a lo mejor más de las lenguas originarias que existen en el país. Nada más en Oaxaca, ¿cuántas habrá? Aquí en Veracruz también. Entonces, una puesta en escena un tanto didáctica y un tanto, pues sí, es reivindicatoria, ¿no? Y además nos pone en vergüenza, ¿no?, de que conocemos más de otras culturas que de las culturas originarias. Bien, por eso. Y hoy se va a llevar a cabo, bueno, hoy continúa, estamos a 11... Hoy a las 6 de la tarde en la sala de Roberto Guillomé del Teatro del Estado, Música por la Paz desde el norte de la India, un concierto de sitar, este instrumento de la India, con Subranil Sarkar, a las 6. Y luego a las 8, ya ven que son funciones dobles, a las 6 en sala chica o sala de Roberto Guillomé, y luego a las 8 en sala grande o Emilio Carballido. Hoy, la función de las 8 de la sala Emilio Carballido, se presenta la obra Caricias de Serge Beyerbeer, en las direcciones de Gabriel Figueroa Pacheco. Vienen de la Ciudad de México. Este es para el día de hoy. Además, pues no cobran. Se forma uno y le dan a uno un pase y ya. Nada más hay que llegar temprano para que la fila no exceda, digamos, los 300 lugares que tiene la sala chica, por ejemplo, porque entonces ya no alcanzamos a entrar. En la sala Emilio Carballido no creo que haya mayor problema. Bueno, pues vamos a continuar con otro poco de música. Faltan 13 minutos para que sean las 9 de la mañana, 13 para las 9. Hoy Enrique Salmerón está fuera de Jalapa y no va a estar con nosotros, pero tenemos un reencuentro con un texto icónico de José Agustín que se llama La Contracultura, y vamos a ver cómo inició todo esto. Ahorita regresamos. Thank you. Para Benjamin Franklin, carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Continuamos. Minyu Crusaders. Son japoneses con este nombre, Minyu Crusaders. Bueno, hay un libro, decía yo, de José Agustín, de la contracultura en México, que plantea que la contracultura cumpliría esas funciones de una manera relativamente sencilla y natural, ya que por supuesto se trata de manifestaciones culturales que en su esencia rechazan, trascienden, se oponen o se marginan de la cultura dominante del sistema, digamos, ¿no? Y también se le llama cultura alternativa o de resistencia. ¿Tuvieron sus precursores? Ah, sí, claro que sí. De hecho, no habría habido contracultura si estos no hubieran venido manifestándose silenciosamente desde la aparición de los pachucos en los años 40. It was a secret fantasy of humanity, living in a land of Hachukada, bronze and silver, Masachupote, de la chingada. ¡Órale! Pues sí, desde siempre los jóvenes de ascendencia mexicana en Estados Unidos han vivido contextos de severa explotación, marginación, discriminación. Desde los años 40 y especialmente después de ser utilizados como carne de cañón en la Segunda Guerra Mundial, manifestaron su identidad marginal de muchas maneras. En el país más rico del mundo, que ostentaba su poderío y su destino manifiesto, el mexicano estadounidense, salvo pocos casos, era sirviente o peón de la más baja categoría y tenía que soportar el desprecio del gringo o pasarla muy mal si se rebelaba. Los jóvenes, para bardearse de la hostilidad circundante, formaron pandillas y establecieron el barrio como su patria y a las calles como su territorio natural. Se peleaban, se emborrachaban, cometían atracos, todo el tiempo tenían que torear a la policía y los blancos más racistas. A estos jóvenes se les empezó a conocer como pachucos. Un mito de origen señala que en un principio existió un muchacho muy bravo, apodado el Pachuco, porque había nacido en Pachuca. Aunque desde los 2 años de edad sus padres lo llevaron a Los Ángeles. Este chavo, pronto y sin demasiados esfuerzos, lideró una pandilla de rufianes que hizo mucho ruido por revoltosa y temeraria, pero también por los lucidores trajes con que iba a las fiestas, dado que muchos negros vivían condiciones relativamente semejantes. Pues no es de extrañar que estos jóvenes adoptaran la forma de vestir de los jazzistas negros más macizos, los locos del bebop, que se ponían holgados trajes resplandecientes, elegantes, de pantalones de pliegues en la cintura y valencianas estrechas como tubo. Sus sacos eran largos, de amplias solapas cruzadas y grandes hombreras. Usaban corbatas anchas como banda presidencial y bogartianos sombreros de fieltro. El sutsut, como llaman a estos tacuches, se volvió también por méritos propios el traje del pachuco y causó sensación, pues era diferente, llamativo, provocativo. Fue una de las primeras muestras de la estética, de la antiestética, que después sería común en todos los movimientos contraculturales. A esta pandilla de jóvenes se le conoció como los pachucos. Y con el paso del tiempo, a todo joven que usaba sutsut también se le llamó así. Aunque el único y verdadero pachuco para esas alturas había ido a dar a la cárcel, donde fue acuchillado. Usar este traje no era una moda, sino una seña de identidad de jóvenes oprimidos e insatisfechos que no eran ni mexicanos ni estadounidenses, sino el laboratorio de un mestizaje cultural. Los pachucos no solo se afirmaban a sí mismos, sino que también, sin saberlo, estaban creando las condiciones para que surgiera lo que después, en los años 60, fue el movimiento chicano que luchó por sus derechos, se expresó a través de las artes y los medios y forjó una auténtica identidad cultural. Por supuesto, los chicanos nunca dejaron de reconocer orgullosamente a los pachucos como sus antecesores, tal como lo mostró Luis Valdés en su célebre film Sud Sud, y de la cual estamos oyendo de fondo música que ya encontró Chuchín. Y esto va más o menos así. El pachuco también acuñó su propio lenguaje, su espanglés de pochismos puros, y caló del sur que lo distinguió en el acto. Joven, al fin, se entusiasmó e hizo suyos algunos de los grandes ritmos musicales de la época. El danzón, lleno de curvas peligrosas, la rumba y el mambo, porque se hallaba profundamente conectado con sus raíces mexico-latinoamericanas. Pero también fue experto del swing, del boogie, ya que, lo quisiera o no, la cultura en que vivía se le había metido hasta lo más hondo. Con sus trajes relampagueantes se entregaban al baile porque así lograba una auténtica liberación emocional que también abría la puerta a los siempre fascinantes y peligrosos placeres dionisíacos del lado oscuro de la luna. Carnal, póngase abusao, ya los tiempos han cambiado, usted está muy agüitao, ya se apuque atravesado, antes se bailaba el swing, boogie boogie jitter pop, pero eso ya torció, y es por lo que sucede. Ahí está. El de los pachucos fue un fenómeno contracultural en varios aspectos. Lo protagonizó gente joven y propuso un atuendo. Caló música y baile que lo identificaba. Repudió el sistema porque este a su vez lo rechazaba. Pero el nivel de conciencia de la rebelión era casi nulo. Y con gusto los pachucos se habrían integrado al sistema de haber podido. Este, sin embargo, se cerró para ellos y lo reprimió lo más que pudo. Se trató de una rebelión instintiva, visceral, primitiva, que llamó la atención porque era auténtica, vistosa, provocativa, aunque claro, encontró grandes incomprensiones. Octavio Paz, por ejemplo, vio a los pachucos desde afuera con desdén de aristócrata, ¿no? Y mentalidad de maestro lasallista. Los consideró un extremo, clowns impasibles y siniestros, pasivos y desdeñosos, sadomasoquistas que pretendían aterrorizar y que en realidad solo mostraban vocación de víctimas para llamar la atención, o de delincuentes para ser héroes malditos. Y no contento con esta andanada de derechazos, auténticos derechazos, don Octavito descalificó al pachuco como un ser inútil que no reivindicaba ni la raza ni la nacionalidad de sus antepasados y cuya rebeldía era un gesto suicida, pues el pachuco no afirma nada, no defiende nada, excepto su exasperada voluntad de no ser. es una llaga que se muestra, una herida que se exhibe y que es adorno bárbaro, caprichoso y grotesco. Los pachucos no tenían nada de suicidas, al contrario, estaban llenos de vida y querían expresarse, se defendían a sí mismos, pero también defendían la libertad de ser. No tanto como los chicanos, pero ellos también, conscientemente o no, tenían muy presente su país de origen. En efecto, eran una herida que se exhibía, pero Octavio Paz condenó la llaga y no el cuerpo enfermo en que había brotado. A fin de cuentas, redujo un complejo fenómeno cultural a museo de horrores y lo utilizó para tejer metáforas y ejercitar el estilo. Incluso salió con que hasta el afamado traje de Pachuco era un homenaje a la sociedad que pretende negar. En todo caso, estos elegantes y sinuosos maestros se extendieron a las zonas fronterizas mexicanas, donde se reprodujeron con naturalidad. Pues muchos jóvenes de las chulas fronteras se apantallaron con los destellos refulgentes de los trajes de los pachucos y pensaron que el modelito estaba perfecto para ir a bailar. Y en la Ciudad de México hubo algo parecido, pero no eran pandillas de jóvenes, sino gente que no por fuerza joven que se entusiasmó con el tacuche de grandes hombreras y que raspaba suela en el Salón México. Primero se les conoció como tarzanes, pero a fines de los 40 se hablaba ya de los pachucos, especialmente cuando en la bisagra de las décadas los popularizó un personaje muy conocido. Este personaje, pues es nada más y nada menos que Tintán, alias Germán Valdés, a quien no le costó trabajo hacerlo porque era un auténtico pachuco de la frontera. Y con el director Gilberto Martínez Solares y una runfla de cuates como el carnal Marcelo, Vitola, el enano Tuntún y Borolas, Tintán dejó películas memorables como El Rey del Barrio, El Sultán Descalzo o Calabacitas Tiernas. Sin embargo, en México más bien se vio de lejos a los pachucos y los que hubo ni remotamente constituyeron un fenómeno contracultural como el del sur de California. Por tu culpa ya vayas a correr de la chamba. Eso le pasa a uno por ser macizo con los cuates. Después te explico, mi Willy. Sí, también fijas que te voy a contar, me ha dicho que ya estás chameando aquí. Con Gumer ya te enterré, bueno, pues disculpe. No apuntes para acá, que así se mató una tía mía. Después voy para allá y te lo cuento absolutamente todo. Un señor me espera en su despacho. Que me lo planchen, que me lo laven, y que me lo desmanchen y que me lo expulguen. Y como es Casimir Inglés peinado, que le hagan la raya bien. Conocieran. Desde chiquillos, pues vivíamos juntos en El Paso, Texas. ¿Y son amigos? Como hermanos, pues yo le presté el traje ese para que consiguiera la chamba. ¡No me digas! Estaba tan amolado que a veces no tenía ni para la portera. Oye, y consiguió buena chamba aquí, ¿verdad? Desgraciado, tan poca ropa. ¿Qué? ¡Que desmanches bien la ropa, menso! ¡Ah! ¡No me las va a pagar! ¿Qué dices? Más chupote que la chingada. ¡Órale! Afirmaba Borges, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Continuamos. Pues está bien, ¿no? Cuando falte un invitado, vamos a meter esta sección bien agradable, la contracultura en México, de José Agustín. Alejandro Saldaña, te mando un saludo muy afectuoso. Dice, qué buen programa, viva la pachuquez. Iba a decir pachequés, no, pero es otra cosa, la pachuquez. Y también recordarles, con un saludo a Rebeca Boucher, que hoy se va a hablar sobre el Alzheimer ahí en Museo Casa de Jalapa por parte del doctor René Sarquís Cancino. Hoy 11 de noviembre, hoy lunes a las 12 del día, Museo Casa de Jalapa, y la entrada es totalmente libre. Todos los lunes, charlas que tienen que ver con nuestra ciudad o con temas como estos, importantes como es el Alzheimer. Y bueno, pues entonces están cordialmente invitados, y ya saben que es totalmente gratuita la entrada. También saludo a Aurora Castillo, la síndica del ayuntamiento, que también está contenta por lo que estamos oyendo aquí en la revista. Carmen Huerta, la OEA siempre ha sido títere de la oligarquía. ¿Cómo estás, Carmen? Me acuerdo de la canción esta de Carlos Puebla, ¿cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea? Cuando expulsaron a Cuba, ¿se acuerdan? Hace muchos años, que dio motivo a un disco emblemático de la Revolución Cubana, ¿no? Con Carlos Puebla. Saludos, Carmen. Me encontré un amigo tuyo en la calle. Me dijo, yo soy amigo de Carmen Huerta. Dije, ah, no, entonces eres mi amigo también. Bueno. ¿Y a todo esto qué hora es? Pues son las 9:11, las 9:11, aquí en la revista. Almadelia Murillo escribe en la razón.com.mx, ahora escribe allí, razón.com.mx, el cultural. Dice, ahora que no soy joven ni vieja, sino todo lo contrario, he concebido una teoría que quiero compartir con ustedes. Quizá el estado deplorable de esto que llamamos mundo se debe a que la mayoría de sus habitantes no se dedican a ejercer su pasión o a encarnar su vocación, sino algo que tienen que hacer. Y así su hacer y su ser están disociados. Nosotros también pensamos que el quehacer es uno, ¿no? El quehacer es lo que uno quiere hacer. La chamba es otra cosa. Y si se conjuntan las dos, quehacer con la chamba y te pagan, pues qué padre, ¿no? Una suerte de esquizofrenia identitaria, vuelvo a la nota de Almadelia, una suerte de esquizofrenia identitaria cotidiana termina por drenar la alegría de vivir. Y la sociedad está diseñada para eso. Conozco a tantas personas que estudiaron determinadas carreras porque eran las de mayor proyección comercial o porque la recomendó su maestro vocacional, pensando en la tendencia de este espantajo nombrado mercado laboral o considerado la liturgia del éxito, pero no eligieron dedicarse a ellas porque fuera su vocación innegable. Ahora, hay que decir que no todos los chavos saben cuál es su vocación innegable, ¿no? Vocación viene del latín vocare, que significa llamado. Y hace unos días ella daba una charla a 900 estudiantes. De bachillerato en Oaxaca. Y pude olfatear el miedo que exudaban las pobres criaturas de entre 14 y 18 años. ¿Cómo vamos a tener a esa edad la certeza de lo que queremos hacer durante el resto de nuestra vida? ¿Cómo podemos asegurar que esa proyección hoy tan prometedora permanecerá en el futuro? La vida no es los 4 o 5 años de carrera. La vida es lo de antes, lo de durante y, sobre todo, lo que viene después. En cualquier momento, las reglas del juego pueden transformarse. Por ejemplo, este mundo produjo contadores y administradores a pasto, mientras hoy Internet permite prescindir de sus servicios porque todo se hace en automático y en línea. Las profesiones que se han ido quedando obsoletas a lo largo de la historia son tantas que asegurarle a un adolescente que debe estudiar para programador informático porque le garantiza oportunidades laborales puede constituir una verdad que se desmorona en 10 años, que ya estemos en otra cosa. Lo que digo es que ni el mercado laboral ni el dinero se eternizan. En cambio, la pasión permanece, agranda el espíritu, lo empuja y se encuentra resonancia entre quienes constituyen el sistema de un adolescente. Entonces, esa pasión podría llevar a la más profunda y plena y satisfactoria de las experiencias humanas. Dice Almadelia Murillo, sé de lo que hablo cuando digo que la oficina es un agujero que succiona el entusiasmo y la fiereza de vivir. Yo salí de ahí con un trastorno de ansiedad exacerbado. Bueno, pues sí, pero también ahorita en estos tiempos decirle que no a un trabajo también es de pensarse, Estos estudiantes de Oaxaca deberían tener derecho a la duda, al silencio, a permitirse una conversación con su alma, de la que al menos sacarían en claro que no quieren. Hay otra frase que a mí me gusta mucho. Yo realmente a veces no sé lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero, ¿no? Es más fácil saber lo que no quiere uno. Cada vez que los adultos coreamos eso de ser alguien en la vida, tiramos una letanía que enlista razones para tener algo en la vida. Y Minita me acaba de enseñar una grabación de una mamá que ella misma le grabó a su hija regañándola porque pues estaba flojeando mucho en la escuela y reiteraba mucho esta frase de ¿qué no quieres hacer alguien en la vida? ¿Qué no quieres ser alguien en la vida? Entonces, esto posee... lo de siempre, no poseer una casa, un patrimonio, un automóvil y generarnos confusión al grado de que convencemos al, a los niños en la escuela de que una pasión es un hobby, me quiero morir de rabia cuando lo oigo. Y si su alma podría crear belleza inventando, componiendo música, pintando, escribiendo, volando aviones, termina disminuida hasta ejercer lo mejor del espíritu como un pasatiempo secundario. Lo cierto es que es una fortuna tener una vocación, ¿eh? Una pasión o varias, sentir hambre en el espíritu por algo. Es como sacarse la lotería. Y no hay el... Pues sí, vamos en la vida nadando de a muertito, ¿no? Como dicen. Dice Almadelia, es una doble suerte tener un hijo o hija con una pasión. Piénselo por un segundo antes de llenarlos de razones funcionales para elegir una carrera. Que poco tiene que ver con sus deseos, a lo mejor. No maten el espíritu. ¿Qué tal? Dice Rodolfo Romero en Twitter, un fantasma recorre Latinoamérica, el fantasma del golpismo. Cuidado con la oligarquía nopalera. Y con este texto nos vamos a otro poquito de música, porque ya vamos en la recta final del programa. Son las 9:18. De acuerdo con Daniel Penac, el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Continuamos. Bebop se llama esta rolita que interpretó Sir Paul McCartney. Me piden que les comente algunas otras de las funciones de teatro dentro del Festival Veracruz Escena Contemporánea, patrocinado por el Instituto Veracruzano de Cultura. Bueno, mañana. Ah, pues nuestra conocida Adriana Dush. Adriana Dush va a estar en la sala de Goberto Guillomé mañana a las 8 de la noche. Mira la luna, un diálogo sobre la máscara. Siempre la calidad, la sensibilidad, la belleza de estos montajes de Adriana. Teatro de la Idea Clara. Esto va a ser mañana. 12. Bueno, hoy ya les dije, Música por la Paz desde el norte de la India a las 6 de la tarde en la sala de Goberto Guillomé. Inmediatamente después a las 8 en la sala Emilio Carballido, ante sala grande, Caricias de Sergey Belver, dirección Gabriel Figueroa. Vienen de la Ciudad de México. Entonces mañana, lo de Adriana Dush, y el día 13, La Cría, en la sala Dagoberto Guillomé, Carlos Talancón. Lástima que no tenemos la sinopsis, ¿no?, de las obras, pero en general yo creo que todas están bien, ¿no? Teatro profesional. Y se va a clausurar con danza contemporánea. Estos chavos vienen de Sonora. Y esto va a ser el día 14. Mateo Mendoza, ¿cómo estás? Buen día, dice, buen día. Bolivia duele y Latinoamérica y México también, pero tenemos la revista para darle un respiro al alma. ¡Ay, qué exagerado, pero qué bonito! Muchas gracias, Mateo, eres muy amable. Pues ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Antes de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano, les deseamos un buen día, una buena semana. Y nos despedimos con Paul. Impacto Deportivo. Impacto Deportivo. En Radio Universidad. Organizado por...